Una imagen perfecta de cómo está viendo la gente el partido y oyéndolo por tiempo de juego. Mi amigo, el gran director de orquesta, Pablo Mielgo, está rodeado de partituras, me dice, con lonchas de jamón navidul, que a veces le confunde y mete una partitura en lugar de una loncha navidul. Ese es un gran concierto. ¿Eh? Y viendo el partido maravilloso con navidul, claro, porque es el que siempre sale bueno. Navidul. Claro, el de Extremadura, sí. Menuda curación. Y la beta, mira la beta. Y mira cómo huele. ¿Lo quieres entero? Entero. ¿Que lo quieres en loncha? Envasado al vacío. ¡Ey, Navidul! ¡Oye! ¡Ey, Navidul! ¡Oye!